Se alinearon los astros y de nueva cuenta tenemos equipo completo en el Podcast PR. Comenzamos. Inicia la tormenta eléctrica. Pasionrojiblanca.com.mx presenta el Podcast PR con las voces de Gerardo Taker, Alec Rodríguez y Murdoch Eras. Bienvenidos. Cuando apenas era pequeñito, mi mamá me decía, mira, hijito, un amor tienes que encontrar. No, no la busques, hijo, muy bonita, porque al paso del tiempo, felicito, busca amor, solamente amor. Le pregunté que cómo haría para encontrar a la que quería. Me miró. ¿Qué tal? Bienvenidos sean a un episodio más del Podcast PR en Pasión Rojiblanca, el episodio número 202, perdón, de este programa. Mi nombre es Gerardo Taker y les doy la más cordial bienvenida a las próximas horas, minutos o no sé qué, donde hablaremos de lo que viene para Necaxa en esta semana, después de la pausa por fecha FIFA. Y para ello, pues, qué mejor que mis compañeros y amigos, para hablar del acontecer necaxista, del día a día de Rayos. Voy a viajar hasta la ciudad de Aguascalientes con, hace mucho que no lo digo, entonces me voy a permitir el lujo de hacerlo, con mi ranchero favorito, don Murdo Queras, compadre. Hola, hola, ¿qué tal? Pues feliz, feliz, contento de que estemos de nuevo el tridente titular de esta emisión. Y pues qué bueno que ya también regresa la actividad para Necaxa. Vamos a ver cómo se presenta, porque está bastante peludo el asunto. Bueno, prefiero no preguntar. Aquí en la Ciudad de México, pues a algunos minutos de distancia, don Alex Rodríguez, compadre, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí ya reportándonos para volver a la actividad necaxista. Y pues ya estaremos hablando de todo lo que sucedió en la semana. Ok, este fin de semana no jugó, y sí jugó Necaxa, pero no jugó algo que cuente, digámoslo así. Entonces, no sé si tenemos cortinilla o cómo procedemos. Pues ponemos una nomás así para dar el pasito. Ok, vamos a la cortinilla entonces. Estás escuchando el Podcast PR. Bueno, aprovechando la pausa de fecha FIFA, que no hubo actividad en Liga MX ni en Ascenso MX, Necaxa disputó un partido amistoso de esos de fútbol americano que tanto nos gustan y que nadie ve, ante un rival que se enfrenta muy pocas veces, ajá, cómo no. Mineros de Zacatecas visitó las instalaciones de Casa Club, un partido, creo que fueron 4 tiempos de 30 minutos, el encuentro terminó con empate a un gol. Me decían ustedes que anotó Víctor Dávila por Necaxa. Por Mineros no tengo idea, pero no sé qué podríamos decir de un partido que otra vez no vimos, que nadie vio. Pues que ojalá haya servido para preparar, para menos no entumirse, ¿no? Había muchas cosas que ajustar ahí en esta semana de chamba, porque por el partido que se viene, ¿no? Pero pues sí, es complicado hablar de algo que no se vio. Ojalá tengamos salud nomás, ¿no? Pues yo creo que sí fue nomás para eso, ¿no? O sea, para pues, tener algo de ritmo y que no sean nada más puros entrenamientos durante todos estos días, ¿no? O sea, tener actividad como con alguien más, con otro equipo, como un sparring, algo así, y pues nada más. O sea, no puede pues haber otra cosa, el marcador es lo de menos, y pues nada más sirvió para eso, ¿no? Para como no perder ritmo. Quizá apuntar algunos algunas cosas en la defensa o en el ataque, y pues no sé si habrá jugado este nuevo refuerzo que ya hablaremos, o fue antes este partido, pero pues nada más, yo creo que nada más fue para eso, no perder ritmo. El resultado no debiera preocuparnos, o sea, vaya, no el resultado en sí, sino el hecho de que ni siquiera un equipo de ascenso se lo haya podido ganar, no, ¿verdad? No, yo creo que no, porque yo creo que igual jugaron no sé cuántos futbolistas de Necaxa en este partido. O sea, no sé en qué momento entraron los titulares o no, o si fue combinado siempre. Es que es difícil, ¿no?, saberlo así, pero pues creo que lo más importante es no perder ritmo. Ok. ¿Estás de acuerdo, Murdoch? Sí. ¿O ya encendemos las antorchas y nos lanzamos a las calles? No, yo creo que pues fue que todo la mayor cantidad de plantilla, ¿no? Si no es que todavía era actividad, entonces pues seguramente por ahí jugaron jóvenes, gente que está para Copa, ¿no?, que normalmente vemos en Copa. Creo que por ahí no sé, hasta el Chispa Campos ya vio actividad. Te digo, pues gente que está como en activo en la Sub-20, pero pues lo que sí me extraña es que pues fuera solamente un gol, ¿no? Pero pues supongo que el que vale es valdrán los que vengan el sábado. Eso es lo que me tiene como un poco más consternado, más que lo que haya pasado con Mineros, que además pues sí, pues es el de siempre, porque además pues son los vecinos, entonces pues, no hay bronca. Y la cosa es, ¿vendrán el sábado? Porque como que a diferencia de inicio de torneo, con el paso de la semana se nos ha ido el gol, ¿no? Pero, sí. Bueno, ya hablaremos de eso, pero yo a la distancia sí, al menos en números así lo he visto. Porque, siendo honesto, pues ni siquiera he visto los últimos partidos, entonces, no sé. Sí, será como una... Así, hay que avisarle al equipo de que pues, ahora ya los está viendo Taker, ya se tiene que poner las pilas, ¿no? Es que es como aquí, me mandaron a subir el rating porque se había caído mucho las últimas semanas. Eso, y a defender a mi Miguel de Jesús, que estaban hablando mal de él. También los escuché, desgraciados. Saludos a Arturo. Que por cierto, ya tiene equipo mi Miguel de Jesús, así que aguados todos. ¿El dónde está o qué? La Jaiba. No manches. Fíjate, este Arturo lo comparó con Fentanes, que por cierto es Eduardo, no Andrés. Pero pues, no, claramente es mejor, por eso llega en su lugar. Entonces, ahora sí, aguados que ahí viene la Jaiba, ¿eh? Aguados, qué bueno que ya pasó la actividad en Copa, porque... Sí, si no nos meten una goliza. Válgame. pero bueno. Si nos ganaron. Mejor hablemos del refuerzo, ¿no? También fue parte de lo que se escuchó esta semana. Va. Noticias. ¿Vas? Síguete. Pues nada, que dijeron que ya venía. Y después otra lista, la enorme de semanas en que en Twitter se especulaba de que si ya no renovaba con Colo Colo, porque andaba de préstamo, creo que por no sé dónde. ¿En dónde? ¿En qué equipo estaba este muchachón? ¿Saben? Sí, estaba en Colo-Colo, ¿no? Es que según yo estaba cedido, pero... Jugó Libertadores. No, o sea, es jugador del Colo-Colo, pero estaba... Este último torneo, creo, estaba jugando en otro lado. Hasta donde yo sé, y sin tener la certeza, es como dice Alex, estaba en Colo-Colo, pero cambiaron al técnico y no iba a tener cabida con el nuevo técnico. Eso es lo que yo tengo entendido, pero no sé si así sea. Bueno, pues a final de cuentas se especulaba mucho de si llegaba alguien más. El calendario de transferencias te permitía todavía hablar de movimientos, ¿no? Pero nunca se dijo en Necaxa, tal cual se lo llegaron a preguntar a Marcelo Michel, y nunca dijo que sí ni que no, pues solamente que pues él trabajaba con lo que tuviera y ya era onda de la directiva, ¿no? Si le ponían a alguien más, pero que él no había pedido a nadie. Entonces, no lo sé. Eso, supongo que llegará a sumar Pero hay que ver cómo lo trabaja en el grupo, en el seno del grupo, cómo lo reciben. El hecho de tener a alguien más en esa zona del campo, porque además parecía que no era lo que más se necesitaba, ¿no? Para Necaxa. También escuché por ahí incluso que se había hablado de algún otro refuerzo en la central, que se cayó la negociación a la mitad y que solo se había logrado este de Brian Carvalho, que pues o un chileno más, y sí estaba en el Deportes Antofagasta, creo, pero no sé si todavía hasta hace poco, pero no, creo que ya estaba en el Colo Colo de regreso. Estamos diciendo y no haces caso. No, es que dice, mira, está regresa al Colo-Colo en enero del 2018, pero a ver, espérame. No, sí, estuvo con Colo-Colo. Ciertamente. Y hasta en la, si está en la imagen, dice equipo de procedencia Colo-Colo, Murdoch. Pero es que en sus estadísticas pues tiene más, bueno, tiene al Antofagasta, que estuvo en préstamo, pero pues bueno, ahí. Por eso digo que bienvenido, Brian Carvalho. Ahora, no sé, ¿es lo que le faltaba reforzar a Necaxa? ¿O no? Eso, pues, uno. Y dos, llega para la jornada 9, creo es, 8. Entonces, pues es que no creo que esté para la 8, entonces... Al menos la 9, ¿no? No, bueno, es la 9 la que sigue, ya la 8. ¿Cuándo ya va a debutar? ¿En la 12? En la 10. O sea, yo creo que primero, no sé si lo meterían directo para lo de los octavos en Copa, o todavía hasta el final del torneo, ¿no? O sea, ya para la liguilla, que vaya bien la actividad. Es que, digo, tiene la ventaja que no es que estuviera parado, ¿no? O sea, no estaba de vacaciones, sino que ya estaba trabajando. Entonces viene trabajado, será cosa de que se acople al sistema. Pero no lo sé. Alex, yo digo que no era lo que necesitaba el equipo. Según yo recuerdo, Carvalho era Carvalho, no sé cómo, o sea, se dice, se buscó desde que iba a empezar el torneo, y no quiso venir porque quería jugar Libertadores, y bueno, al final ya termina viniendo, por lo que dice o comenta Taker, pero esa es de entrada. Y luego, la verdad es que yo no creo que sea la posición que necesitaba Necaxa como reforzar ahora, ¿no? O sea, si estás haciendo como este tipo de refuerzos como de pánico, pues buscas alguien que te refuerce como para el torneo, ¿no? O alguien que intente reforzar. Y pues parecía que la zona defensiva era como lo que más se tenía que reforzar. Pero bueno, o sea, ya está aquí. Entonces hay que ver cómo se comporta, porque al final es como todos los jugadores que vienen ya ahorita, ¿no? Con 8 jornadas ya disputadas. Ya ve que les no pudo trascender en su llegada, se tardó. Matías Fernández se tardó. Y a este refuerzo seguramente le va a pasar lo mismo. O sea, no se va a poder juzgar en este primer torneo lo que haga o no haga, porque se va a tardar en adaptarse al país, en adaptarse al juego, y pues sobre todo en eso, en adaptarse al estilo de juego, porque ya, bien que mal, ya se está jugando pues un estilo, o se está buscando uno, ¿no? Entonces creo que no podrá ser juzgado con la misma vara que los demás. No, además, no sé qué tanto es esto de lo de las compras de pánico, pero porque supongo que el Departamento de Inteligencia Deportiva del club pues tiene ya rato buscándolo, ¿no? Y escauteando. Yo siento que el sistema de esto de la adquisición de jugadores está funcionando distinto. Está, me parece, buscando más pensando en la compraventa de jugadores, más que como tal en lo que necesite el equipo o a como esté. Me suena más a eso, o sea, por cómo llega y la posición que tiene. Digo, tenemos ya muchos jugadores en esa zona del campo, ¿no? En el medio campo, en los costados, porque es ahí es donde se desempeña este jugador. No es como tal un 10, sino más como tiene desborde y asistencia, es lo que caracteriza un poco más, velocidad. Por ahí un Fideo Álvarez, ¿no? Es a lo que le va a jugar el mismo Marcelo Allende, que juega, ahorita está jugando un poco más tirado a las bandas. Es esa zona donde pudiera funcionar y en todo caso creo que el que se pudiera empezar a preocupar es Pipe Gallegos, porque pues ya más o menos le tendrían esa, o Facundo Castro, ¿no? Porque a Pipe ya le tenían esa función en el campo, ahora con Mayorga como lateral y él buscándolo un poco más hacia adelante. Habrá que ver cómo lo toma el grupo y cómo se acopla. Pero sí, yo creo que es un jugador para estarlo viendo para la próxima temporada. Por ahí, si se adapta rápido, pues sí, creo que el no tener a un Allende, te digo, a punto, o que el Fideo sea tan intermitente, que el mismo Facundo no haya podido mostrar, ¿no?, lo que se le trajo, pues pudiera abrirle una ventana de oportunidad. Pues ya será a ver quién la aprovecha, ¿no? Pero en general a Necaxa yo le daría un poco más de paciencia para ver cómo se acopla, porque sí hay, creo que los jugadores pueden dar más de lo que se está mostrando en las últimas fechas. Creo que coincido contigo en lo de que Carvalho quizá, o Carvalho, sería un jugador quizá para pensar en el próximo torneo, porque vaya, más allá de que se acople al grupo, pues siempre se habla del proceso de adaptación al fútbol mexicano, que se juega a un ritmo diferente que el de Chile en este caso. Entonces, si a eso le sumamos que está llegando antes de la jornada 9, de hecho no sé si ya haya llegado el jugador o si vaya a llegar en los próximos días. Entonces, si tomas el proceso de adaptación famoso y que está llegando en la jornada 9, pues aún si está listo para jugar pronto, su temporada va a ser ¿qué? De 5 partidos quizá. Entonces creo que sí sería para pensar en él y ver lo que pudiera aportar cuando se dé el arranque del Clausura 2019, es decir, el próximo torneo. Sí, estoy de acuerdo en eso. O sea, yo lo descarto esta temporada en el hecho de analizarlo, no de que juegue, porque sí, o sea, yo creo que va a estar más en Copa a lo mejor. Si Necaxa va avanzando, pues jugará más, ¿no? Pero yo creo que en Liga sí estará o tardará un poco más en aparecer. También pensando en los siguientes resultados, ¿no? A lo mejor si Necaxa ya no se juega mucho, ¿no? De cara al final del torneo, a lo mejor sí ya lo utilizan un poco más, ¿no? Pero yo creo que va a ser más para cuestiones de Copa, o se pueda ver más ahí que en, que en Liga. Sí. O sea, cuando dices, perdón, Mordo, cuando Alex dice que si Necaxa ya no se juega mucho, quiere decir que ya tenga la liguilla asegurada, ¿no? Sí, tal vez. Vaso medio lleno, medio vacío. Cuando ligue sus 3 juegos que debe ligar. Para ok, perdóname, Mordo. Interrumpí. Bueno, nada más decir que pues es como una apuesta en general, ¿no? Para cualquier el hecho de que llegue un futbolista nuevo, porque pues en una de esas llega y la rompe, ¿no? Luego se adapta y la termina rompiendo, ¿no? O sea, eso es como que muy, muy relativo. Lo más común es que se tarden en adaptarse y en acoplarse a la idea futbolística, ¿no? A lo mejor sí llega con muchas ganas. Los que sí estarán contentos pues son los el Borita, ¿no? Que creo que está con la sub-20. Porque pues es donde más actividad yo creo que va a estar viendo, ¿no? O sea, estar ahí con los chavos, pues aflojando, agarrando ritmo futbolístico mientras se adapta al equipo. Te digo que a mí la onda es ver si el mismo plantel le da la opción de ser una necesidad, ¿no? O sea, que de verdad lo necesiten probar porque las cosas no estén funcionando. Solamente ese veo como el único escenario en donde realmente Brian pudiera tener una oportunidad en el primer equipo, pero pues todo puede pasar en esta onda del fútbol. Ok. Bueno, vamos a la cortinilla, señores. ¿O quieren agregar algo más de esto de del nuevo refuerzo de Necaxa? No. Ah, vámonos. Ya estuvo. Pues vámonos. Pues esto fue el episodio. Ah, no. Vamos a la cortinilla. Ok. ¿Qué nos depara el destino en el siguiente partido? Sábado 15 de septiembre, noche mexicana en el Estadio Victoria. No sé si el club la vaya a anunciar esta vez así. Pero espero que no diga noche de goles para que no lo sale como el año pasado. Necaxa recibe la visita nada menos que del líder general de la apertura 2018 de Liga MX, el Cruz Azul, que creo, por ahí vi un partido de Cruz Azul contra Veracruz, pero en general todos los comentarios que escucho es que Cruz Azul está que no cree en nadie. El partido será a las 20:45 horas, repito, el sábado 15 de septiembre en el Estadio Victoria, Necaxa contra Cruz Azul. Alex, ¿qué esperamos de este partido ante la máquina? Pues quitarle el invicto, o eso es lo que yo espero al menos. Pues va a ser un partido bastante difícil para Necaxa. Si bien es de local, pues Necaxa la va a pasar algo mal, creo. Cruz Azul pues sí viene muy bien en cuanto a los resultados. El funcionamiento en ocasiones no tanto, pero no deja de ser un buen funcionamiento. O sea, yo he visto algunos partidos también de Cruz Azul y no es tan avasallador como dicen, pero, o sea, sabe a lo que juega, tiene jugadores de mucha calidad, que por eso se le salen las cosas. Y pues también es el regreso de Alvarado aquí al Victoria, ¿no? Entonces pues, también es como especial eso. Y del otro chileno, Igor Lichnowsky, que no juega, pero no sé por qué. He leído comentarios que es hasta titular, pero no. El tipo juega 10 minutos o 5 cuando ya se cansó Pablo Aguilar o algún otro. Pero bueno, él también regresa. Y pues eso, ¿no? O sea, yo creo que va a ser un buen partido, pero a Necaxa sí le va a costar. Y creo que tiene las condiciones suficientes para vencer a Cruz Azul y que dé como una vuelta a la tortilla de su realidad, digámoslo así, ¿no? O sea, yo pienso que este partido le llega a Necaxa en un momento muy importante y justo para que pueda revertir su situación en el torneo o de plano ya para terminar de hundirse, pero como yo lo veo, es una gran oportunidad para que Necaxa revierta la situación que vive actualmente en el Apertura 2018. Murdoch. Pues nada más faltó el gritito, ¿no? Noche mexicana en el Estadio Victoria. Y ya. Va a estar de alarido. Va a estar de alarido ese partido. Va a estar. Te digo que está peluda la cosa. Porque Cruz Azul anda muy cañón, la neta. Sí, está muy. Muy alzadito el asunto. Entonces, pues no sé, está complicado. Yo espero que sea un buen partido y que demanda que Necaxa esté en su mejor versión de nuevo, ¿no? O sea, la ventaja es que lo vimos que contra Tigres se creció y lució bien el equipo, ¿no? Entonces, esperamos que se arreglen los asuntos ahí que pudieran haber ocasionado, pues no sé. Que los resultados no hayan llegado, ¿no? En las fechas anteriores y que podamos ver un Necaxa que se le plantea a Cruz Azul y que defienda el territorio, ¿no? Por ahí la máquina está invicta ganando sus 5 partidos de local y de visitante. Solo ha ganado 1, ¿no? O sea, ha jugado 3, ganó 1 y ha empatado 2. Entonces, por ahí de visita no es tan efectivo, quizás. Pero bueno, también hay que considerar que, o sea, tiene de jugar contra Veracruz. Veracruz nos va dejando los rivales y nos lo deja a veces muy muy crecidos porque es un cheque en blanco el tiburón, pero pues es urge que Necaxa encuentre su, te digo, su mejor versión para ese partido, porque si no se puede, se nos puede venir la night. Creo yo que más allá de que encuentre su mejor versión, pues Necaxa lo que necesita es sumar de tres ya contra quien sea y como sea, ¿no? Creo que en este partido en específico sí se podría sacrificar las formas, siempre que se obtengan tres puntos, ¿no? Porque los tres puntos ya son necesarios para Necaxa. Creo, no sé, vaya, en realidad, qué tan fuerte pueda ser Cruz Azul. Ahora que mencionaba sus números como visitante, no son tan buenos. Creo que se ha hecho más fuerte de local, como pasa casi con todos los equipos, ¿no? Uh-huh. Pero también no sé cómo vaya a estar la cuestión de la entrada en el Victoria. Me imagino que será algo parejo la cuestión de la gente, de un equipo y de otro. Pero bueno, no sé, hay quienes dicen que, por lo Alex dice que es una buena oportunidad para que Necaxa pueda ganar. Y hay otras gentes que dicen, aseguran, como nuestro amigo Adrián Genis, que los he estado escuchando ahí en Necaxa Radio, que él asegura, jura que Necaxa le va a quitar el invicto a Cruz Azul. No sé por qué está tan seguro, pero bueno, se vale. Y no sé qué tan sencillo, entre comillas, pudiera ser ganar la Cruz Azul. Digo, estamos en una liga en la que cualquiera le gana a cualquiera, ¿no? Uh-huh. A veces por ahí hace, no sé si la semana pasada o hace un par, cuando leían la quiniela, tú dijiste de un partido, o tú, Arturo, que a veces los que se veían más cargados son en los que se da el resultado que nadie espera, ¿no? No sé si sea el caso, no sé si Cruz Azul parta tan favorito sobre Necaxa y si Necaxa pudiera dar esa campanada, ¿no? Pero la liga así nos lo ha enseñado históricamente. Aquí no es como la Liga de España que siempre ganan los mismos. Aquí cualquiera le gana a cualquiera. Necaxa, yendo mal, le ha ganado a buenos y yendo bien ha perdido con los más malos, ¿no? Entonces, dicen que los partidos hay que jugarse, y habrá que ver qué cara nos muestra Necaxa, ¿no? Porque, repito, yo no he visto los últimos partidos, pero, por ejemplo, en los primeros partidos se veía un Necaxa contundente. Yo vi al menos un Necaxa contundente que tocaba bien el balón. A últimas fechas, en los recientes resultados, incluso hay pocos goles a favor para Necaxa. Entonces, espero que sea el Necaxa que toca bien el balón y que incluso tocan de primera, y que en algunos partidos se notaba que cuando estaban frente al marco no le daban, no le pegaba al que le caía, sino que buscaban una mejor opción. Yo quisiera ver a ese Necaxa y no al que ahora le cuesta trabajo meter goles. Sí, lo que decíamos contra Xolos, ¿no? Que está, de repente se ve desesperado en el ataque y de ver, pues tú agárrala a Dávila y a ver cómo la resuelves, pero pues tú llega, ¿no? Eso es lo que siento que tiene que mejorar, porque la clave está en que Cruz Azul ha recibido solamente 3 goles en 8 partidos. O sea, eso es lo que Necaxa necesita recuperar la contundencia al frente, ¿no? Si va a tener oportunidades, pues que sean, aunque sean pocas o que sean menos, pero que sea contundente al frente para poder pensar en poder sacar los 3 puntos en casa contra el líder general, que no, te digo, no es lo que dices, es fútbol mexicano y puede pasar cualquier cosa, pero estando en la zona en la que estamos, se pinta disparejo el encuentro. No sé ya en el funcionamiento qué tanto pueda equilibrarse el partido. Rápidamente, al menos en los momios, que es donde te puedo decir, donde se ve un poco disparejo o parejo, aparece Necaxa con más 165 y Cruz Azul con más 160. El empate más 235. Entonces, al menos en las apuestas, está parejo el partido. Yo me imagino que le dan cierta prioridad aquí al Necaxa porque es local, pero no deja de llamarme la atención que en teoría o en el análisis Cruz Azul sería ampliamente favorito y resulta que en las cuestiones de dinero no tanto, ¿no? Entonces, al menos ahí está parejo el partido. Creo que sí es por lo que dices, ¿no? Por la localía. Seguramente con el momento que llegan ambos equipos, si se jugara en la Ciudad de México, Necaxa estaría más 350 o alguna barbaridad así, ¿no? Sí, yo creo que sí. Entonces, ¿el empate paga más? Siempre el empate paga por, más. Sí. Ok. No digo por... Salvo que son, cuando son partidos muy disparejos, que pues, sí, por la sorpresa te llega a pagar más que el empate. Uh-huh. Ok. Y decíamos, la defensa, que pues, o sea, ve los nombres y no es como tan espectacular, ¿no? O sea, los defensivos que tienen, salvo la portería, que pues sí, Chuy Corona es como ya épico. Pablo Aguilar, Cata Domínguez, Igor, ¿no? Quizás es lo que... Porque Jordan Silva es el que ha estado titular, ¿o no? No sabes. ¿Quién? Jordan Silva, ¿quién es la defensa central titular? ¿De Cruz Azul? Uh-huh. Mira, en el último partido, el titular es Pablo Aguilar y el Cata, el Jerry Flores y Aldrete. Esos fueron los defensas. Pero esta vez Jerry Flores no va a jugar porque estaba lastimado, lo operaron, me parece, y no tiene fecha de vuelta, entonces Jerry no va a estar. No sé cómo vaya a mover ahí las cosas Caixinha, pero siempre tiende a cambiar a un jugador y meter a Lichnowsky como 10 minutos, 15 minutos, o 5 minutos, no sé, pero ya en la recta final del partido. Uh-huh. De hecho, Lichnowsky tiene muy pocos minutos. No sé si ahorita vaya a mover algo para que entre desde el principio meta alguien más por la ausencia de Jerry Flores, que es en la lateral, pero no sé si cambiaría su esquema o algo así. Eso ya es problema de ellos, pero sí, generalmente es el Cata y Aguilar los con Jerry Flores y Aldrete. Eso siempre es bueno, estos son los que habían jugado. Ya las expulsiones, cuando expulsaron al Jerry, pues se movió, y cuando Aguilar también fue expulsado, ahí creo que sí entró Igor desde el principio, pero salvo esos casos raros, esos siempre juegan, esos cuatro que te digo. Y yo lo que veo más interesante o más fuerte es el mediocampo de la Máquina. Digo, porque tienes a Rafa Vaca ahí en el centro. Pues Edgar Méndez, Elías Hernández, Ángel Mena, Marcone. O sea, son como muchas opciones para desequilibrar. Y por supuesto el que está ahorita como el que cayó con el pie derecho. Y ya en Facebook, ya un amigo que le va a Cruz Azul me dijo, gracias por lo que hicieron por pasarnos a Piojito. Sí. Ya para que, no sé, te agradezcan el que te llegue un jugador, pues sí, anda el Piojito como muy muy en boga. Pues sí, y pues Elías Hernández también anda en liga, porque el viernes creo que estaba temblando de miedo cuando vio a algunos celestes, pero bueno. No, pero lo hizo bien, digo, en una jugada, pues hasta él le marcan el penal, ¿no? El que falla, Jiménez. Pero pues, pero sí, es él el que desborda y se lleva al jugador y pues ahí le cargan la espalda. Pues eso sería Cruz Azul más o menos, ¿no? Sí. Y pero bien dicen, o sea, la liga es rara, incluso en Copa, Cruz Azul en Copa no va tan desprotegido como se pensaría. O sea, salvo el portero que es Allison, uh-huh. La verdad es que, bueno, mete a Igor, mete a sí, jugadores que son banca, o no suelen iniciar en liga, pero que tampoco dirías, ay, no son, de verdad son reservas, ¿no? O de verdad hay mucha diferencia entre un equipo y otro. Y el Atlas, pues les termina ganando ya un partido. Entonces sí, digamos que pasa eso también, ¿no? O sea, se supone que Cruz Azul es más equipo que otros, o juega mejor que otros, y termina perdiendo, ¿no? Como en el caso del Atlas. Entonces ya se vio que Cruz Azul tiene ciertas debilidades y pues esperemos que estos 15 días a Leaño le hayan funcionado para hablar, para desestresarse de la presión que viven y pues encarar este partido de la mejor forma. Ahora, ese Atlas no deberíamos contarlo, ¿no? Porque fue en Copa y sabemos cómo son los partidos de Copa. Sí, pero bueno, es que es lo que te digo, o sea, porque estaban contando al el invicto de Cruz Azul, tanto en Liga como en Copa, y ahorita sí ya obviamente ya hacen su diferencia. Es que estaba mal contarlo así junto, ¿no? Quiero ver la alineación de Chana es Chana y Juana es Juana. Sí, sí, o sea, yo estoy de acuerdo, pero pues mira, o sea, el equipo de Copa pues mete a Madueña, por ejemplo, a Lichnowsky, a Jordan Silva, que a Alvarado jugó también, Ángel Mena, Edgar Méndez, Cauterucho, Walter Montoya, o sea, te digo, o sea, no es tan, o sea, a pesar de que sí es de Copa y que pues sí hay que guardar sus diferencias, sí mete a jugadores que normalmente también usa en Liga en algún momento. O sea, son jugadores del primer equipo, no vemos ahí lo que vemos con Necaxa, ¿no? Que empieza a haber debuts de chavos de Premier y de Sub-20. Sí. Sí, digo, sí meten obviamente a jugadores así, pero en menor medida, ¿no? Digo, no sé si porque están desesperados con que deben ganar algo ya. Algo ya, lo que sea. Pero sí, o sea, sí se ve que le están poniendo seriedad a las dos cosas, ¿no? Hasta cierto punto. Sí, sí, aunque ya ahorita pues andan ilusionados, o sea, ya no creo que aspiren nada más a lo de la Copa. O sea, andan muy crecidillos. Ahora también eso, o sea, ya con todos los puntos que tiene Cruz Azul en la bolsa de Liga, no sé qué tanto o qué, cómo decirlo, como que si lleguen aquí relajados o sin tanta presión, porque al final de cuentas ya tienen la calificación en la mano, o sea, ya es cuestión de tiempo que califiquen, ¿no? Ya tienen 20 puntos, entonces, ¿qué tanto llegaría Cruz Azul como relajado? Y dice, y por un puntito, o ya, no con la idea de ganar el partido, ¿no? No sé. Pues no lo creo, o sea, yo no creo que a tiro relajados, no lo veo así, pero... Ay, mejor numeritos, ¿no? ¿Tienes algo ahí, Tike? ¿Me podrían repetir la pregunta? No, sí, bueno, o sea, no, sí tengo. aquí están. El último antecedente contra Cruz Azul, el torneo pasado, favorable para nuestro equipo, el 10 de febrero de este año en el Estadio Azul, Necaxa gana 2-0, con goles de Dieter Villalpando y de Carlos González. Hoy... jugador, tú lo sabes, de tus Pumas de la UNAM. El último antecedente en el Estadio Victoria es un empate a un gol, 23 de agosto de 2017, Pablo Velázquez marcó por Necaxa y Edgar Méndez empató el partido para Cruz Azul. Serie en torneos cortos es bastante pareja, son 37 partidos jugados, 13 triunfos de Necaxa, 14 triunfos de Cruz Azul y 10 empates, o sea que se podría empatar esta serie. En esos partidos hay 52 goles de Necaxa y también 52 por parte de Cruz Azul. Hay jugadores con pasado, ya los mencionaban ahorita, Igor Lichnowsky, que afortunadamente se fue de Necaxa. Aunque igual y ahorita lo estaríamos extrañando, ¿no? Para cómo ha estado la defensa o para cómo estuvo al principio del torneo. Pero bueno, Lichnowsky jugó 34 partidos de liga, 3,060 minutos sobre el terreno de juego. Y tuvo participación en 3 partidos de Copa con 270 minutos. Es decir, en total tiene 37 partidos oficiales jugados con Necaxa. El otro es Roberto El Piojito Alvarado, que tiene 26 partidos. Bueno, jugó 26 partidos de Liga, 2,019 minutos, marcó 2 anotaciones. Y jugó 11 partidos de Copa, 633 minutos sobre el terreno de juego. un total también de 37 partidos oficiales con la camiseta de Necaxa, 2,682 minutos. O sea, curiosamente los dos jugaron 37 partidos con el equipo, aunque Lichnowsky es de destacar que los 37 que jugó los jugó completos. Mm-hmm. No entiendo por qué, pero bueno, pero lo hizo. En cuanto a goleadores en torneos cortos contra la máquina, el mandamás es Agustín Delgado con 7 goles, después sigue Alex Aguinaga con 5, el mercenario de Alfredo Moreno, Fabiano Pereira y Carlos González, ojo, Carlos el Boli González, el Boli, con 3 goles, ajá. Y después vienen con 2, Hugo Rodallega, Braulio Luna, Sergio Vázquez, Luis Hernández y Ricardo Peláez. Pues ahí el team que también jugó para Cruz Azul precisamente. Y que también en este partido, digo, no sé si vaya, pero seguramente sí, ¿no? El mencionado Ricardo Peláez, esta vez de azul. Seguramente estará ahí en el Victoria, ¿no? Estaría bueno verlo por ahí, pero quién sabe. ¿Con vestido azul, dijiste, o cómo? Sí. Habríamos puesto... O vestido de eso. Bueno, ya, no, me dio una idea de rola, pero luego. No, me da miedo cuando tú dices eso, compadre. En fin, pues, ¿qué más? Nada, ¿no? Bueno, el ajuste del horario, nada más recordarles que se recorrió, como ya había mencionado Taker, a las 8:45, ¿no? Es porque, pues, es la mera noche del grito de independencia, entonces, supongo que era como para darle chance a la gente de moverse al centro o algo así para llegar a las festividades, pero, del grito, ¿no? Pero por ejemplo, allá en Aguascalientes pues, te mueves rápido, no está lejos. Pero la cosa es que, por ejemplo, si no llevas coche, ¿cómo fregados te mueves? Sales del estadio y si quieres agarrar un taxi, buena suerte. Entonces, sí, como que no da tiempo, ¿no? Si fuera el caso, tendría que haber sido más temprano. Sí, supongo que por la onda de la televisión, pues era lo más que podían. Ajá, era lo que iba. Me imagino que es más cambio por cuestión de las televisoras que porque Necaxa quiera que la gente vaya a dar el grito, ¿no? Y para que la gente de televisión tenga... Pues es que no se va a terminar entonces, pues eso calcula uno, ¿no? Unos 15 antes de las 11 para que a las 11 ya estén saliendo las autoridades. Exacto. Ahora, lo que podrías hacer durante la semana, Murdoch, organízate algo ahí, que hagan en la explanada del estadio, monten un escenario y que hagan ahí la fiesta mexicana a todos los que vayan al partido. Que salga el señor Tinajero a dar el grito, ¿no? Allá fuera del estadio. Explanadita. Ya, bueno, ya está. Metamos la solicitud vamos ahí al club. Sí, sí, sí. Pues sí. Y si no, pues que te den chance y te subes tú. También puede ser. A dar el grito. Mis gritos de Dolores son otros, pero bueno. Okay. Yo tengo la duda, ¿el grito que te echaste hace rato era de dolor? Omitiré ese comentario, pero bueno, a ver si no damos gritos de Dolores después de ese partido, pero ojalá que lo den ellos. Ah, bueno, tu hermandad no lo necesita, compadre. Ah, todos se quejan, ¿verdad? De todas maneras. Uh-huh. Bueno, en fin, pues ojalá que Necaxa pueda dar un buen partido y que ya el resultado llegue, ¿no? Sí, ¿el resultado qué, perdón? Que el resultado llegue, que es lo que le ha faltado. Ok, iba a decir algo, pero no, mejor lo digo más adelante. Bueno, está bien. Perdón, es que era off topic totalmente, off topic. Bueno, es que mencioné hace rato a Adrián Genis, que él asegura que se le va a quitar el invicto de Cruz Azul. También había acá. Y digo que es off topic porque nada más era que Adrián Genis deje a la gente, si quieren poner un Benito al mes, que lo pongan, que los deje. Y ya, era eso. Bueno, ok. Porque lo escuché ahí diciendo que ya no aplicaba, pero sí aplica, como fregados, ¿no? Bueno, sí, ya venimos diciendo lo mismo del programa anterior, pero bueno. Vamos a qué vamos. Taker. A la cortinilla y ahí nos enteramos, ¿no? Ok, va. Llegaron las centellas. Vamos a la Liga Femenil. Ok, señores. Hora de las miserias. Perdón, de las centellas de Necaxa. La sección de Liga MX Femenil. Este viernes, bueno, el pasado viernes, Necaxa jugó en el Estadio Victoria recibió a la fiera de Don Alex Rodríguez, al León Femenil. El resultado fue un empate sin goles, pero voy a dejar que primero, no sé si Alex vio el partido, pero Murdo Keras estuvo presente ahí, le llevó todas sus buenas vibras a las Centellas, que buscan su segundo gol del torneo, sí señor, ¿cómo no? Murdo, ¿qué nos puedes platicar del partido entre Necaxa y León? Es un partido sin goles, sin ilusiones, sin esperanzas, sin vida. Tan de plano, sí. Estuvo muy aburrido esta vez, sí, después de la buena exhibición que había dado en casa Centellas contra Tigres, se les olvidó. Y dijeron, ya, superado, dimos vuelta a la página y volvimos a empezar el libro. Entonces, el equipo se vio como que podía ganar. Eso era un partido súper ganable, la verdad es que sí. León traía muy poquito. Era una disputa de ver quién era el peor del torneo, ¿no? Yo creo. Y quedaron iguales. Entonces, sí, complicado el partido para Centellas porque no lograban conjuntarse, en acompañarse pues, para llegar hacia el frente. Hubo poca llegada, ya ni digamos por pelotazos, ¿no? O sea, ni siquiera así se encontraron entre el medio campo y la delantera. La transición de defensa a medio campo va bien, o sea, ya se ve como que va trabajando. Ahora falta hilar el último tercio de la cancha, ¿no? Siento que no fue un gran partido para las atacantes necaxistas. Se vieron como muy dispersas, como muy abierto el parado táctico hacia el frente. Y entonces ya cuando recibían el balón de espaldas no tenían mucha opción para acompañarse, sino jugar hacia atrás. Y pues muchos balones perdidos, que es lo que ha adolecido Necaxa en todas sus... tanto en primer equipo como en Liga Femenil. Entonces... Eso es lo que a final de cuentas le cuesta. Se le encuentro a Necaxa porque sí, o sea, con un poquito de conjunción o alguna triangulación ahí en el medio campo podrían haber llegado con más claridad hacia el frente y pocas acciones de gol por ambas escuadras, ¿no? Entonces sí estuvo así para platicar y sacar el chal y echar plática ahí. Ajá. ¿Fue de esos partidos que te hacen sentir miserable? Un poco así de que veías el reloj y solo han pasado 30 segundos. pero pues hay salud. Y eso no, okay. Tanto porque Brenda García sale lesionada otra vez, también ahí con un toquecillo. Esperemos se recupere para que no... Ya anda con pincitas esta muchacha. Y en la defensa le está costando trabajo también la ausencia de Cristina... Carreón, o es Cristina Murillo. ¿Ah? Cristina, que sigue esperando fecha para operación del ligamento cruzado. Ahí pude platicar un poquito con ella en tribuna. Y sí, la verdad es que le cuesta trabajo porque Brianna anda bien. Nada más que sí le falta como que le faltó compañía. Creo que hubo más oportunidades para León de repente, pero no supieron cómo aprovecharlas. O sea, la verdad es que cualquier otro equipo si nos hubiera metido por ahí un par de goles. Y Necaxa poquito hacia adelante, la verdad. Muy muy muy miserable el ataque necaxista. Con Cristina hablaste incluso hace algunos partidos también, ¿no? Ajá. Sí, con Tigres. Okay. Pero ese día iba, okay, con muletas. Ahora ya iba caminando, pero sí que está esperando fecha para su cirugía. Ok. Alex, ¿viste el partido? Pues lo vi por ratos, porque sí, la verdad no estuvo muy agradable, que digamos. Un par de jugadas al frente, creo que de Necaxa y ya. O sea, León también, digo, no es precisamente un gran equipo, pero pues creo que no generó tanto peligro como Necaxa lo hizo. Y hablar de eso es realmente una pena, de verdad. Y muy noble de tu parte. Sí, pero sí, o sea, a mí me parece que la defensa es lo que ya se está comportando de mejor manera en Necaxa, en femenil, porque al menos ya no ha recibido goles en dos partidos, me parece. Entonces, creo que en ese sentido creo que sí se ve cierta mejora. También creo que ya como que empiezan a no sé, pues a conocerse más las jugadoras, a hacer como más equipo. Pero realmente sí, el ataque es muy raquítico, es muy limitado, ¿no? O sea, realmente las jugadoras que tenemos, pues sí, no son precisamente goleadoras ninguna. Entonces, es muy complicado. Y las que tienen o las que generan y quedan solas, las fallan, pues más difícil, ¿no? Entonces, sí, no fue un buen partido, perdón. Y pues lo único rescatable es que se sumó otro puntito, porque así vamos de puntito en puntito para alejarnos de Cruz Azul y que quede el último Cruz Azul. O sea, Cruz Azul es el único más malo, ¿no? Sí. Es okay. Peor, creo, Cruz Azul. Peor equipo femenil que Necaxa. Estoy viendo justo en este momento que Necaxa llega a 3 puntos, Cruz Azul tiene 2 puntos. Así es. Así que si hubiera descenso, seguramente sería Cruz Azul. Aunque quién sabe, ¿no? Porque si fuera por porcentaje, pues con los torneos ganteos, las centellas. A ver, en fin. Hay doble actividad esta semana para centellas. De hecho, cuando estén escuchando esto, seguramente ya habrán jugado en... No es cierto, es hasta el... Ya ni sé, ¿a qué estamos? Esperemos que martes. No. Okay. Estoy mal. El partido es hasta el jueves. Ajá, jueves y el martes jueves, de la siguiente, ¿no? El lunes de la siguiente. Okay. El jueves visitan a Atlas en el Club Atlas Colomos. En la jornada 9, actividad de la jornada 9, a las 11 de la mañana. Y como es fecha doble, el lunes 17 de septiembre, a las 21 horas, visitan al Santos Laguna. Este partido, por el horario, me imagino que irá por Fox Sports. Y Santos es el arranque de la segunda vuelta del torneo, ¿no? Porque a Santos ya se le enfrentó en la jornada 1. Las guerreras ganaron 1-0 en el Victoria. Así es. Sí, ya empieza la siguiente ronda, ¿no? Ahora, 2 juegos de visita. Sí, complicado. Atlas, no sé qué tal. De hecho, no sé ni cómo va Santos tampoco. Pero... Atlas, según yo, iba bien. Okay. Sí, o sea, lleva 10 puntos, 3 ganadas, 1 empate, 2 perdidos. 10 a favor, 6 en contra. Entonces, sí, pues un equipo bastante... Mejor que de lo que la versión que veíamos, ¿no? El año pasado. Pues Atlas va en cuarto de la tabla, ¿no? Del grupo 2. Entonces, sí, es como que el que... donde empieza a dividirse la tabla en cuanto a los que tienen posibilidades y los que no. Entonces, ya okay. Atlas se mete a la pelea. Santos viendo, por su parte, es peor. O sea, muy mal en comparación a lo que habíamos visto el torneo pasado. Solamente un ganado, un empate y 5 perdidos, con 14 goles en contra. Incluso tiene más goles en contra que el mismo Necaxa. Sí, pero han metido 6, compadre, no 1. Es la diferencia, ¿no? O sea, tenemos la misma diferencia de goles, solamente que Necaxa solo ha metido un gol. Fíjate, Centellas, mal que bien, ha colgado el 0 en algunos partidos, ¿no? Uh-huh. Pero tristemente el día que anotó no fue uno de esos días, entonces así como fregados vas a ganar. Sí, no. Y es más triste que tengas que decir el día que anotó, o sea, nada más es uno. Sí. Pues lo que te digo, va como que construyéndose de atrás para adelante, pero como muy tranquilo, así muy a pasos, lento pero seguro, diría, ¿no? Esperemos. Esperemos, ok. ¿Quieren agregar algo de las centellas? ¿Ya sacamos las antorchas o todavía no? No, es muy difícil sacar antorchas cuando... no sería como injusto, creo. Es que creo que el plantel es corto, ¿no? Las jugadoras son en cierto sentido limitadas, algunas de ellas. Pero no sé qué tanto también la dirección técnica pudiera ser limitada o algo así, pero bueno. Pues dices que no saquemos las antorchas, no las sacamos. Fabiola, yo confío en que Fabiola sabe lo que está haciendo. ahora que ya también ahí tiene de auxiliar muy cerquita y estuvo gritando bastante, el profe Perla, ahí como auxiliar de Fabiola, y gritándole a las muchachas. Entonces, pues ya ahí con ese refuerzo, y que esperemos la dinámica fluya para que pues Necaxa empiece a sacar buenos resultados. Y hay talento, o sea, la verdad es que hay mucho fuelle y ganas de las chavas. Falta como que embonen, te digo, es como que son piezas sueltas, porque no son de a tiro malas, me parece. Es ver cómo conjuntarlas, cómo trabajarlas ahí para que se encuentren en cuanto a funcionamiento. Pero okay. Bueno, en fin. Hay esperanza, nada más que todavía a futuro. Quién sabe cuándo llegue el futuro, pero pues, a futuro. Ese profe Perla es eterno. Sí, o sea, sí. Es director técnico, luego auxiliar de uno, auxiliar de otro. Se van a ir todos y él va a seguir ahí. Pues, por lo pronto, sí. Va a ser el eterno auxiliar. A lo mejor va a ser el auxiliar de todos los que lleguen. Pues sí. Que él nos dijo que hay más calidad ahora en este equipo. Pues nada más falta trabajarlas otra vez. Pero si hay más calidad en este equipo, entonces por ahí igual y está fallando el técnico, ¿no? No, es que son nuevas, o sea, ves el ataque hacia de Necaxa y sí son la mayoría son jugadoras nuevas. Entonces, te digo, es lo que siento que falta. Porque atrás pues tienes a Lili Magaña, a Brianda, que son gente que ya había estado, ¿no? La Chiquis en medio campo, con Yeya, la otra Andrea, la Churra y el Pony, que son jugadores que ya habían estado anteriormente, pues se conocen, la misma Pau Zurda, que ahora funge de 10, nada más que ahora es el tridente hacia adelante, Irán Medina, Melisa, son las que de repente les ha costado trabajo el cómo combinarse, pero ahí van. Bueno, espero que consigan pronto su segundo gol del torneo. Esperemos que el próximo sea el bueno. Ok, esta semana tienen dos oportunidades para buscarlo, ¿no? Y para, no sé Atlas, pero por ejemplo, el partido contra Santos, pues pinta para que pueda ser así, ¿no? Por cómo andan la defensa de las laguneras. Pues, quién esperemos, sabe. Esperemos. Yo no apostaría a eso. Y lo que sí tengo que apuntar, Pau, en la portería, Pau Pérez. ¿Sí es Paulina Pérez? No me acuerdo. No, Paulina Pérez es delantera, ¿no? No, en la... espérame, deja checar para no regarla. Paulina Rivera se llama. Bueno, aquí aparece como Andrea Rivera, pero es Andrea Paulina, según yo. En fin, el punto es, sí, Andrea Paulina Rivera Ayala, número 12, portería. Muy bien, muy bien nuestra portera. Digo, ha dejado en banca a Tracy Austin para que Brianda pueda ver actividad como jugadora de las mayores. Y sacó otra vez un par de buenas atajadas. Muy bien. Esperemos que sigan por ahí. Digo, pues ella ha jugado y se ha colgado el cero, entonces algo tendrá que ver también. Muy buenos reflejos de esta muchacha. En fin. Sale, muchachos. Ahora sí ya. Pues vamos a la cortinilla, ¿no? Vamos. Consultemos al oráculo y las estrellas. Es momento de la quiniela. Ok, señores. Hora de la quiniela PR. Pues vamos a la cortinilla de lo que sigue entonces. No es cierto. Ahora sí. Bien dijiste, Murdoch. Se me estaba juntando la ropa que planchar. Hijos, me tardé, pero ya están, de hecho ya están publicados en www.pasionrojiblanca.com.mx los resultados de las primeras 7 jornadas, de hecho están todas en un mismo post, faltaría solamente los resultados de la jornada 8 que fue la pasada y la fecha FIFA que aún no termina, todavía necesitamos ver otra penosa exhibición del Tri del Corazón de Murdoch y de Arturo, que por cierto, en uno de los programas que escuché de Necaxa Radio, bien dijo Alex que el tri de, bueno, mencionó Arturo, el tri del corazón de ellos, o sea, de Alex no y mío tampoco, hay que aclarar eso, ¿no? Pero bueno, resultados de la quiniela de la 1 a la 7. No voy a leer desde luego todos los resultados. Se juntó ahí la chamba, pero bueno. Hasta ahorita los que estarían en liguilla, transcurrida, repito, hasta la jornada 7, Jonathan Johnson, que es el, si no mal recuerdo, es el actual campeón de la quiniela PR. Aguado, Alex, te quieren quitar el trono. Tiene 43. Hugo Arias, Daniel Salgado y Ezequiel Pérez tienen 42. Arturo Reyes tiene 41. Alex Rodríguez tiene 40. Martín Ortiz tiene 40. Y Cristian Aguirre tiene 39. Esos son los que estarían en liguilla hasta ahorita. Y vemos a Arturo y a Alex Murdoch. No sé por qué no estamos nosotros, maldita sea. Pero bueno, tú estás en la posición 13 con 37. O sea, no estás tan lejos de zona de liguilla. Yo sí he sido una lágrima. Posición 19 con 33 aciertos. En cuanto a la de patrones, Hugo Arias tiene 42, Arturo Reyes 41, Martín Ortiz 40, Cristian Aguirre 39, José Enríquez, nuestro compadre, 37, Uriel Botello 32, Paco Rayo 29 y Valdo Flores, nuestro otro compadre, que de hecho se nos... creo que anda ocupado con sus videos y que yo no he visto, tristemente. Y se le ha olvidado mandar varias quinielas, tiene 23. Y ya, creo que ya. Nada más, oye, sí quiero destacar a Alex Rodríguez, que en la jornada 1 tuvo quiniela casi perfecta, 9 de 10, ¿eh? Es lo que estoy viendo. Y falló el Necaxa. Ah, no es cierto. No, porque en la fecha 1 sí ganó. Ok, entonces no sé si quieran pasar a la lectura de la siguiente, compadre. Sí, cómo no, con mucho gusto. Vamos a ver, ¿qué sería? ¿Qué jornada, Taker? La 9, porque a la de fecha FIFA le puso 3 el punto 1. Porque el torneo pasado, hijos, ¿cómo que jornada 22? Así, y ahí tenías que estarle explicando a todo el mundo, entonces. La fecha FIFA fue 8.1 y esa sería normal, la 9 con la numeración de la apertura, digamos. Ok, muy bien. Bueno, pues vamos con la fecha 9 entonces. Y empezamos en el puerto de Veracruz con el tiburón, recibiendo al chorizo del Toluca. No, Toluca. Es que fue muy literal eso lo que dije, pero sí, voy Toluca. Yo también, Toluca. Pues, el chorizo va a ser para el tiburón, creo. Pues por eso digo que recibiendo a los diablos hubiera sido más correcto, literal, pero... en fin, luego Santos Laguna va a estar recibiendo a León. Santos. Sí, Santos. Santos, está bien. Ay, tenecio. Dudo, Alex. De emoción. otra vez no sé por qué, pero Mineros, que viene de empatar con Necaxa, va a recibir al clan Atlante. Porque Atlante es líder. Y Mineros es tercero, o sea, es casi duelo en la cima. Esos atlantistas, perdón, de verdad, no tienen vergüenza. O sea, cuando no pueden ascender, son líderes. No, pero sí, Atlante sí es de los certificados, ¿no? No, ya no. ¿Cómo que ya no? Es que este año hicieron unas nuevas certificaciones. Entonces, algunos equipos, o sea, se volvieron a... como que todos fueron evaluados y Atlante salió. Celaya también. ¡Pum! O sea, esos dos no pueden... Pero... bueno, no sé, me queda claro que tú estás más enterado que yo, pero yo al principio del torneo vi la lista de los equipos que tenían derecho a ascenso. Creo que en vez de 6 que eran el torneo pasado, creo que esta vez eran 9. Uh-huh. Y entre ellos estaba Atlante. Oh, no, el Atlante no, porque debe dinero y por el estadio. Ah, ok. Pues, ya decía yo, si el estadio no le hicieron nada, ¿cómo es que ahora sí? Pero okay. Ok, te creo, Alex, repito, sé que tú estás más enterado que yo. Ahora que Ahora son líderes. O sea, cuando pueden ascender son últimos. Pero digo, ahora que todavía el ascenso se define hasta dentro de cuánto tiempo, ¿no? O sea, todavía puede pasar muchas cosas. Y aquí entonces no, porque fútbol mexicano. En teoría no pueden este año. Para eso, pero es el fútbol mexicano, las reglas cambian. Como lo mismo decían el año pasado de Cafetaleros, compadre. Y la liga la criticaron mucho, pero creo que hizo bien y respetó su reglamento. Pues sí, en fin. Sí. Falta que, a ver, en fin, en fin. Oh, que no seas como, Contreras. No, como Don Teófilo, no, como Don, en fin, ya no me acuerdo. Querétaro. Querétaro, los Gallos no, Blancos. No, pero no hemos dicho, compadre. Pon atención. Ay, pues yo ya voy sé con que... Mineros. Ah, sí, yo pensé que iban a ir todos con el Atlante. Yo voy con el Atlante, sí. Pues yo voy empate para ver quién le atina. Y luego Gallos Blancos de Querétaro recibiendo a la Franja de Puebla. Querétaro. Gallos. Qué silencio. Gallos. Luego Pachuca. El Tuzo va a estar recibiendo a los Tigres. Empate. Tigres. Yo voy a empate también. El AME en el Azteca va a estar recibiendo a el equipo del Morelia. No, el América. De mi sí. Ricardo. Ah, no. Oh, ya. Sí, América. Voy a poner empate. Luego el que nos interesa. Sábado 15 de septiembre, 8:45 de la noche. Necaxa va a estar recibiendo a la Máquina del Cruz Azul. Empate. Yo voy Necaxa. Vamos Necaxa, pues sí, ya. Es más. Ok, Monterrey. Rayado. La vez pasada dije Tijuana y dijiste, ese Tiger está mal y fui el que le atinó, te aviso. Sí. O sea, para que vean que sí los escuché. Sí, sí. Cómo hablaron mal de mí, desgraciado. Ah, no, hablaron mal. Sí, pero bueno. Esperemos que ahora no sea el caso y que ahora sí te equivoques. Monterrey, Rayados va a estar recibiendo las Chivas de Don Arturo Reyes. Monterrey. Monterrey. Monterrey. En CU, los Pumas de la Universidad van a estar recibiendo a Lobos BUAP. Pumas. Es que Lobos está bien muerto. Si no gana Pumas, ya es demasiado, ¿no? Pumas. Sí, pues mis condolencias para los Lobos, ya debe ser una cosa. Vamos con Pumas. Atlas, los Zorros, va a estar recibiendo al Xolo. En duelo rojinegro, Atlas contra Tijuana. Tijuana. Me voy a aventurar y voy a decir que Atlas. Híjoles, yo le voy a dar empate. Seguimos con Santos Femenil. Las Santitas van a estar recibiendo, las guerreras, a las Centellas de Necaxa Femenil. Santos. Yo voy Necaxa. Yo voy Santos. Van a ver, van a ver. Oye, Mordo, ajá. ¿Te parece si agregamos uno más? El otro de las Centellas, que es el jueves. Ajá. Que sería Atlas contra Necaxa. Atlas Necaxa, ¿no? Son las académicas, digamos. Atlas. No, pues ya Centellas, pues ya que. Atlas. Perdón, Alex. Atlas también, sí. Ok. No. Abandonar el barco, muy bien. Está bien. Y como extra, vamos a incluir, por petición de Don Taker... extras del podcast PR nada más. A quien lo escucha aquí los puede decir y ya lo hizo, okay. ¿No? Si lo escuchaste aquí en el podcast, pues ya lo armaste. Ojalá también lo aprovechen y lo le atinen, ¿no? Porque va el aniversario, la lucha de aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre. Volador y Matt Taven. Taven. Ok, Taven contra Rush y el Bárbaro Cavernario. Rush. Oye, Rush. Y Cavernario, bueno, van en paquete. Pues me cae bien Rush, sí. Los otros no tengo el gusto, bueno, el Volador sí, pero no tengo el gusto de los Cavernario y Taven. Oye, ojo, Alex le puso al Rudo, ya se está haciendo Rudo Alex Rodríguez. Se supone que Rush no es Rudo, es no tiene bando. Bueno, pero el Cavernario. Que es re malo, ese sí es Rudo. Sí. Y es malo no que sea maldito, es malo de que es mal luchador. ¿El Cavernario, en serio? Sí, es malísimo. ¿Y quién es peor, él o Taven? Pues es que Taven es el clásico luchador gringo, entonces. Ajá. Pues ahí se van. Ok. Bueno, ya luego me darás la clase de por qué es tan malo. Pero vamos a agregarle, obviamente, también la función de Vox Estelar, que tanto han estado mando en el encuentro entre Golovkin y el Canelo Álvarez. Golovkin. Pues Canelo. Lo veo así como infladón, pero pues a ver. ¿Al Canelo? ¿Al Canelo lo ves infladón? Sí. ¿Infladón? ¿Por qué le vas a él? ¿Infladón en el sentido que está mamey o que está inflado por los medios? Los dos. ¿Y entonces por qué dices que va a ganar? Pues por eso, porque creo que está mucho tren del meme y entonces pues se va ahí a decantar la situación por él. Pero el otro está invicto y la vez pasada le puso una clase de boxeo. Por eso. Yo creo que yo voy Golovkin también. La verdad no tengo ni idea, pero está bien. Porque es 15 de septiembre. Pues ya, así la quiniela PR para esta semana. Ok, entonces vamos a la cortinilla, señores. Por favor. La próxima semana ya les doy los resultados de la 8 que estaba pendiente y de la de fecha FIFA. Entonces, vamos a la cortinilla. El podcast PR también lo haces tú. Comparte tus comentarios en Facebook y en Twitter en / Pasión Rojiblanca. Escribe tu punto de vista en el sitio pasionrojiblanca.com.mx o manda tus audios y comentarios al correo podcastpr@gmail.com. Llegó la hora de los saludos mentados y reventados, señores, en el podcast PR. Vamos a darle prisa porque creo que va a ser una sección extensa, larga, así como les gusta a Mordoqueras. Oh, qué pues. No, o sea, que el programa se alargue, es a lo que me refiero. No, no el me programa. Esa era mi línea, pero bueno, ok. En www.pasionrojiblanca.com.mx, episodio 201 del podcast PR, ¿qué tenemos, Mordoqueras? Ok, acá en el post tenemos, pues vamos a elegir uno de los comentarios porque sí ya hace prisa, hace hambrita. Y vamos con Alejandro Cantú, que decía, pues yo creo que el proyecto va por buen camino y como dice Leaño, hay que perder para ganar, pero lamentablemente vamos por la cuarta. Saludos. Ok, ¿uno de cuántos fueron los que había? Como 3,000, 4,000. ¿4,000? Perfecto. Ok, ese fue el más destacado por Monarcas. Alex Rodríguez, seguramente tú vas a escoger más de uno. ¿En YouTube qué hay? De hecho, en YouTube es un gran problema, pero hay que decirlo. Por alguna razón, nos bloquearon el video del podcast anterior, y entonces, obviamente no hay nada, porque, pusimos que se eliminara lo que no querían o lo que estaban reclamando por cuestión de derechos, pero el video se tardó, y pues ahorita apenas está procesando de nuevo, entonces obviamente nadie lo escuchó en el YouTube, y pues no hay. Fíjate, tan se tardó que editamos y quitamos esa canción que provocó el problema, se volvió a subir, y sigue procesando también, entonces creo que YouTube nos venció esta vez, y YouTube nos está censurando, ¿no? Sí, pero bueno. Estúpido YouTube. Ya tenía tiempo que no nos pasaba esto, ¿no? Sí. En fin. Pero bueno. Ok, como Alex no pudo escoger uno de los miles de mensajes que seguramente habría en YouTube, voy a abusar y voy a escoger un par de los 7,200 que hay en Twitter, si les parece. Para okay. compensar, que cada quien lea uno. Entonces, ok. Bueno, y voy a echar un extra. El tweet de Alex Rodríguez dice, pues por órdenes de Mordoqueras y la anarquía en Pasión Rojiblanca sin Gerardo Taker, grabando el podcast PR episodio 201 exclusivo para Patreones. Que finalmente la tiranía de Mordoqueras decidió que no fuera exclusivo para Patreones, ¿no? Soy un dios benevolente. Eres magnánimo, compadre. Así es. Aunque YouTube dijo que sí sea para Patreones, casi, ¿no? Sí, ya ven, no fui yo. Ok, Baldo Flores, nuestro compadre, @Megadraven, que por cierto, síganlo y chequen lo de los videos, el torneo de goles que está haciendo, Él dice, escuchando el podcast PR como buen patrón, partiéndole la madre a los taquitos en la bici. Gordo que eras, no entendí eso. Pues como que... iba en la bici. Iba comiendo tacos. Al revés, que los que ya se había comido los está bajando en la bici. Ah, ya, ya, ok. Echando ejercicio, pues. No, pues, pobres tacos, qué culpa tenían. Bueno, Mordo, que eras, ahora con nuestros cambios económicos, ¿de qué Benito Álvarez estás hablando? Y como hashtag pone, hombre de negocios admirable. Por supuesto. Hay que estar a la vanguardia. ¿De qué Benito estás hablando, dice? De, pues, el que conozcas, el que te llegue, ese pone. De, sí, ¿verdad? El que, sí. El que quieran. El que quieras. Ok. Cristian Aguirre, arroba Cristian, ya saben, con K, 1 y Z. También Patreon PR y también compadre nuestro. Dice, según yo sí se puede empatar en la NFL. Nada más que está bien cabrón y después de no sé cuántos tiempos extras regresa... Ah, no, a ver. ¿Y después de cuántos tiempos extras? Faltó un punto, coma, yo creo. Regresa mi Gerardo Taker, que ya están desvariando. O sea, dice que ustedes dos ya están desvariando. Por eso regresé, eso y lo que les mencioné de que me mandaron a levantar el rating, ¿no? Alex, tú le contestaste, creo, que es después de un cuarto. Sí, puede terminar un partido empatado en NFL, ¿no? Sí, después de un cuarto. Sí, es que Murdoch dijo que no se podía y que no sé qué. Por eso le vas a los Niners, compadre. Es que le iba a poner empate, pero... discúlpame por nunca haber visto un empate en la NFL en mi vida. Bueno, te disculpo. Gracias. ¿Qué pasó, Alex? ¿Ibas a decir? Digo que es muy difícil que suceda porque sí. Es casi imposible, pero sí ha pasado. Sí, incluso por temporada hay uno o dos partidos, ¿no? Que terminan en empate por lo regular. No recuerdo si la pasada hubo uno, pero sí, no está tan lejano uno. Creo que hasta de los 49 fue un empate. Empataron a cero, Murdoch. Perdóname por no ver a mis 49. Ok, mucho te perdono. Que, por cierto, este año pues, ya ni deberíamos hablar de NFL porque no pintan bien las cosas. Para ninguno, creo, ¿verdad? Está mejor el drama de Kaepernick, ¿no? Afuera de... Oye, vi un video de un imbécil que le prende a sus tenis, pero los traías puestos todavía, no friegues. O sea, sí hay que ser muy imbécil. Perdón por la palabra. Que me perdonen los imbéciles del mundo. Ay, válgame Dios. Pero está buena esa polémica, digamos, que se armó con Kaepernick y lo de Nike, ¿no? Sí. Está chidísimo. Pero respecto a la gente, más allá de la polémica, esas protestas de voy a quemar mis Nike. Igual los pagaste, baboso. Y seguramente los vas a quemar y luego te vas a comprar otros, ¿no? Sí. Pero bueno. En fin. En el Twitter son los dos mensajes que escogí. Por cierto, Cristian y Baldo, muchas gracias, compadres. Han estado al pendiente acá de todo en casa. Igual ustedes, gracias. Y repito a todos los que de alguna u otra manera han preguntado, han apoyado. Entonces, agradecimiento para todo. Diría Chirati, gracias totales. Y también a Arturo Reyes, desde luego, que también ha estado pendiente y además se fletó aquí con sus programas de madrugada o de mañana. No sé ni cuándo graban porque ya ni me invitaban, desgraciados. Pero bueno, agradecimiento para todos. Muy bien. Pues sí, gracias a Arturo que ha estado al pendiente y que sigue puesto para cuando lo invitemos. Ahí nos dice... sí, porque faltó la semana pasada. Se lo vamos a descontar. más bien él es Patreon. Ah, perdón. Sí, te lo pico. Perdóname no, por no saber quiénes son los patrones. No, los patrones saben quiénes son los y cómo los amamos. Los queremos, patrones, los queremos. Aunque no, eso va en el extra de patrones. Sí, pero para que todo el mundo sepa que queremos a los patrones, qué fregados. Les damos harto amor. Sí, iba a decir que les mandaba un beso a los patrones, pero no. Perdónenme, pero no. Al que sí le dije que le iba a mandar un beso es a Cristian Aguirre. Al sí, un beso, compadre. Lo quiero mucho, ya sabe. Y me dijo que eso sí, que le fuera el beso, pero sin cerrar los ojos, porque cerrarlo es de putos. Exactamente. Bueno, ¿cómo se ve que ha estado la actividad en las reventadas? Por eso es necesario que usted ponga su comentario, porque si no, nos agarramos siendo tarugadas y no está bien. No, perdóname por decir tarugadas. Uy, perdóname porque son... Ah, bueno, ya. Pues ya, ¿no? Vamos con las rolas. Si quieres, que... también te mando un beso a ti para que no te pongas celoso. Las rolas de don... Entramos con don Ramón y esta... Esta canción que se aventó un palomazo ahí en un programa chileno por ahí los 70s. Y pues bueno, quedó documentado para la posteridad. Y en, con esta rola de Busca Amor. Que sí, yo sí lo había escuchado antes a don Ramón. Ya ese video ya tiene mucho tiempo, pero... Pero bueno, salió la semana anterior porque pues, la visita, ¿no? De los hijos de don Ramón que estuvieron visitando ahí Casa Club y en el partido y fueron homenajeados con esto de la Legión Necaxista. Pues ahí está, a solicitud de don Taker. Que es que la escuché en Necaxa Radio. Ajá. Entonces, yo no tenía idea de que existía eso. Sí, sí, sí. Hay alguna otra también. De estas giras que se aventaban el elenco de Chespirito, allá por Sudamérica, hay varios videos interesantes. Oye, bueno. Por cierto, a ver, tú sabes mejor que yo, échate ya de una vez el comercial de Necaxa Radio, porque ajá. Yo no sé, yo agarré un enlace y ya lo guardé como favorito, pero no sé. Mira, lo que pasa es que ahí en el, bueno, ahí en las cuentas de Twitter y de Facebook, en, que es arroba Necaxa Radio en, o diagonal Necaxa Radio, sea el caso... y ahora también los están, bueno, iniciaron esto del streaming a través de Facebook Live en Canal 26 y Radio y Televisión de Aguascalientes. Son dos páginas que lo están transmitiendo en vivo. Creo que la última fue en ese de Canal 26, el viernes pasado. Pero pues usted lo puede les puede escuchar o buscar en emisoras. Ya saben, estos sitios que pongan en radio en vivo de diferentes partes del mundo, pues ahí emisoras.com.mx. Ajá, en el 92.7 FM, tu estación de Radio y Televisión de Aguascalientes, ahí lo pueden, ahí es donde se transmite todos los días, del lunes a viernes, del 3 a 4 de la tarde. Bueno, 3, 6, 3, 5, algo así, porque... Hay capsulitas. ¿Qué onda con eso de los derechos de los niños? Capsulitas, ¿sí? De los derechos de los niños. Pues es que mejor es... que metan comerciales, no sean así. No, es que es radio de gobierno. Pues a final de cuentas es el canal oficial del gobierno. No me importa que vendan comerciales, mejor. Entonces ponen mensajitos ahí, pues motivadores para la banda. Y bueno, si no, pues se lo puede aventar ahí en la transmisión en Facebook, que también ya le están entrando a eso, que qué bueno. Ahí que sigan creciendo y que la banda lo siga escuchando todos los días, les digo, de 3 a 4, y en particular los miércoles, sería muy bueno que lo escucharan o lo vieran, porque pues ahí vamos a estar participando, nos invitan a Pasión Rojiblanca, y pues ya, vía telefónica les estoy platicando de lo que vemos. Y nosotros, como estamos ocupados en cosas importantes, ¡ah, no es cierto! Pues sí, yo también ahí desde el trabajo hago mi enlace telefónico, pero sí, ahí los invitamos para que nos escuchen los miércoles y el resto de la semana, porque hay muchas cosas interesantes. Y por supuesto, Don Baldo con este torneo del Rayo Mayor, el torneo de goles. Y ahí también hay alguien, diría Sergio Chávez, ¿no? De peinado peculiar, que también es banda, como... Sí, Don Adrián Genis, y pues a todos, ya son cuates, pues todos ahí en Ecaxa Radio, entonces... Está el comercial. Y vamos a salir la rola con... Pues es que... Pues para estar en ambiente, para pasar el tequila y que la fiesta patria, etcétera, etcétera. Pues José Alfredo Jiménez con El Rey. Porque ahorita de liguilla yo sé bien que estoy afuera. Pero el día que me muera sé que tendrán que llorar. Ojalá que no llegue ese el caso, pero pues por lo pronto... Sí, estamos un poquito lejos de zona de clasificación. Ya mejorarán las cosas, esperemos. Pues ya, ¿no? ¿O qué? Muy bien. ¿Ya? Ok. Pues ya, ¿no? Perdóname, ya, ¿no? Ya estuvo. Ok, señores, ya saben, www.pasionrojiblanca.com.mx. Esto fue el episodio 202. Otra vez iba a decirlo mal, estoy estúpido. Perdí la práctica, perdón. Episodio 202 del podcast PR. Ya saben que pueden ser patreones. Ya saben que seguimos aceptando el Benito al mes. Y